Bueno, ahí me acotan para tu banco de ideas. Un agregadito más chiquito, cortito del podcast anterior es que este programa Turismo Persona a Persona, Punto a Punto, es parte de un programa que se llama Yo Soy Usted en Patagonia, un programa de representación del que está fuera de la comarca o fuera del nodo y coordina con un coordinador de nodo, en este caso la Coordinación General de Radar, porque nosotros entre Leo y la comarca ejercemos esa función. Este programa trabaja con una persona que se compromete a coordinar ese proyecto persona a persona, ese puntual proyecto persona a persona, a partir de que se solicita a la Coordinación General. Nosotros lo derivamos todas las actividades y funciones a una persona en especial que va a coordinar el paquete, que lo va a armar, y esa persona cobra un arancel fijo. No va a porcentaje con los artistas, ni con las salas de alquiler, ni con los tours gastronómicos, ni con el alquiler de autos, en fin. El emprendimiento en sí mismo del moderador de ese programa, que empieza y termina con un amigo de la red Radar que va a venir a la localidad o a la comarca, se cobra con arancel fijo. Esto es importante, o sea, es parte de, es un proyecto del programa, del plan general que tenemos en la red para ir aumentando, como dijimos antes en el banco de ideas, las oportunidades, recrear nuevas oportunidades y servicios que vayan mejorando el ambiente pirata de la red Radar.